Pulgarcito, versión de Charles Perrault. Érase una vez un leñador y una leñadora que tenían 7 hijos, todos varones. El mayor no tenía más que 10 años y el menor apenas 7. Puede sorprender que el leñador tuviera tantos hijos en tan poco tiempo, pero es que su mujer trabajaba a destajo y los hacía nada menos que de 2 en 2. Eran muy pobres, y sus 7 hijos los empobrecían más, porque ninguno de ellos podía ganarse la vida. También les afligía el hecho de que el menor era muy delicado, y no decía palabra. Tomaban por retraso mental lo que era una señal de la bondad de su alma. Era muy pequeño, y cuando vino al mundo, no era más gordo que el pulgar, por lo que lo llamaron Pulgarcito. El pobre niño era el sufrelotodo de la casa, y siempre le echaban la culpa. Sin embargo, era el más fino y el más sagaz de todos sus hermanos, y si hablaba poco, escuchaba mucho. Vino un año muy malo, y el hambre fue tan grande que aquella pobre gente decidió deshacerse de sus hijos. Una noche, en que estaban los hijos acostados y que el leñador estaba junto al fuego con su mujer, le dijo con el corazón oprimido de dolor: «No podemos seguir alimentando a nuestros hijos, y no puedo resignarme a verlos morir de hambre ante mis ojos. Estoy decidido a llevarlos mañana al bosque para que se pierdan. Será fácil. Mientras estén entretenidos recogiendo leña, no tendremos más que huir sin que nos vean». «¿Ah?», exclamó la leñadora. «¿Tendrías valor para dejar que se pierdan tus hijos?». Por más que su marido le hiciera ver su gran pobreza, ella no podía consentirlo. Era pobre, pero era su madre. Sin embargo, después de considerar lo doloroso que sería para ella verlos morir de hambre, consintió, y llorando, fue a acostarse. Pulgarcito escuchó todo lo que dijeron, pues habiendo oído desde su cama que hablaban de cosas serias, se había levantado despacio y se había deslizado debajo del taburete de su padre para escucharlo sin ser visto. Volvió a acostarse, y no durmió durante el resto de la noche pensando en lo que tenía que hacer. Se levantó muy temprano y se fue a orillas de un arroyo, donde se llenó los bolsillos de piedrecillas blancas y enseguida volvió a su casa. Salieron, y Pulgarcito no dijo a sus hermanos nada de lo que sabía. Fueron a un bosque muy espeso, donde a 10 metros de distancia no se veían el uno al otro. El leñador se puso a cortar leña y sus hijos a recoger las ramitas para formar haces. El padre y la madre, viéndolos ocupados en trabajar, se fueron alejando insensiblemente de ellos y luego huyeron rápidamente por un sendero apartado. Cuando los niños se vieron solos, se pusieron a gritar y a llorar con todas sus fuerzas. Pulgarcito los dejaba gritar, pues sabía por dónde podía regresar a casa, y es que, mientras andaba, había ido dejando caer a lo largo del camino las piedrecitas blancas que llevaba en los bolsillos. Y les dijo: «No temáis, hermanos. Padre y madre nos han dejado aquí, pero yo os llevaré otra vez a casa. No tenéis más que seguirme». Lo siguieron, y los llevó hasta su casa por el mismo camino por el que habían ido al bosque. Al principio no se atrevieron a entrar, sino que se pusieron todos contra la puerta para escuchar lo que decían su padre y su madre. Apenas habían llegado el leñador y la leñadora a su casa, el señor del pueblo les mandó 10 escudos que les debía desde hacía mucho tiempo, y con los que ya no contaban. Aquello les devolvió la vida, pues la pobre gente estaba muriéndose de hambre. El leñador mandó inmediatamente a su mujer a la carnicería. Como hacía mucho tiempo que no comía, compró 3 veces más carne de lo que era necesario para cenar 2 personas. Cuando estuvieron hartos, la leñadora le dijo: «¡Ay! ¿Dónde estarán ahora nuestros pobres hijos? ¡Qué buena comida harían con lo que nos sobra! Y has sido tú, Guillermo, has sido tú quien ha querido dejarlos para que se pierdan. Bien decía yo que nos arrepentiríamos. ¿Qué harán ahora en el bosque? ¡Ay, Dios mío! A lo mejor se los han comido ya los lobos. ¡Qué inhumano eres! Haber perdido así a tus hijos». El leñador al fin se impacientó, porque ella estuvo repitiendo más de 20 veces que se arrepentirían de ello, y que ella lo había dicho. No es que el leñador no estuviera afligido, y aún más que su mujer, si cabe, pero es que ya se estaba volviendo loco, y él, como tanta gente, era de esos que quieren mucho a las mujeres que tienen razón, pero que encuentran muy inoportunas a las que siempre han tenido razón. La leñadora estaba bañada en lágrimas. «¡Ay! ¿Dónde estarán ahora mis hijos? ¡Mis pobres hijos! Lo dijo una vez tan alto que los niños, que estaban en la puerta, habiéndola oído, se pusieron a gritar juntos. ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! Enseguida corrió a abrirles la puerta y les dijo abrazándolos. ¡Qué contenta estoy de volver a veros, mis queridos niños! Estaréis cansados y tendréis hambre. Y tú, Pedrito, ¿cómo te has puesto de barro? Ven aquí que te lave la cara. Ese Pedrito era el hijo mayor y lo quería más que a todos los otros porque era un poco pelirrojo. Y ella era un poco pelirroja también. Se sentaron a la mesa y comieron con un apetito que les daba gusto al padre y la madre, a quienes les contaban el miedo que habían pasado en el bosque, hablando casi siempre todos a la vez. Aquella buena gente estaba encantada de volver a ver a sus hijos y la alegría duró lo que duraron los 10 escudos. Pero en cuanto gastaron el dinero, volvieron a caer en su primera aflicción y decidieron abandonarlos de nuevo, y para no errar el golpe, llevarlos mucho más lejos que la primera vez. No pudieron hablar de ello tan secretamente que Pulgarcito no lo oyera, el cual tuvo la firme intención de salir de apuros como había hecho antes. Pero aunque se levantó muy temprano para ir a recoger piedrecitas, no pudo conseguirlo, pues encontró la puerta de la casa cerrada con 2 vueltas de llave. No sabía qué hacer, cuando al darles la leñadora a cada uno un trozo de pan para la comida, pensó que podía utilizar el pan en vez de piedrecitas, echando las migajas a lo largo de los caminos por donde pasaran, y así lo guardó en su bolsillo. El padre y la madre los llevaron al sitio más espeso y más oscuro del bosque, y en cuanto estuvieron allí, tomaron un camino apartado y los dejaron. Pulgarcito no se afligió mucho, pues pensaba encontrar fácilmente el camino gracias al pan que había sembrado por todos los sitios por donde habían pasado. Pero se sorprendió mucho cuando no pudo volver a encontrar una sola migaja de pan. Habían venido los pájaros y se lo habían comido todo. Y ahí los tenemos, muy desconsolados, porque cuanto más andaban, más se extraviaban y se internaban en el bosque. Llegó la noche y se levantó un gran viento que les daba un miedo espantoso. Por todas partes creían oír aullidos de lobo que venían hacia ellos para comérselos. Apenas se atrevían a hablarse ni a volver la cabeza. Sobrevino una fuerte lluvia que los caló hasta los huesos, resbalaban a cada paso y se caían en el barro, de donde volvían a levantarse totalmente embarrados, no sabiendo qué hacer con las manos. Pulgarcito trepó a lo alto de un árbol para ver si divisaba algo. Habiendo vuelto la cabeza hacia todos los lados, vio una lucecita como de una candela, pero estaba muy lejos, más allá del bosque. Bajó del árbol y cuando llegó al suelo ya no vio nada. Aquello lo desconsoló. Sin embargo, después de haber andado un rato con sus hermanos del lado que había visto la luz, al salir del bosque volvió a verla. Llegaron por fin a la casa donde se veía la luz, no sin pasar mucho miedo, pues con frecuencia la perdían de vista, cosa que les ocurría cada vez que descendían algún declive del terreno. Llamaron a la puerta y salió a abrirles una mujer. Les preguntó qué querían. Pulgarcito le dijo que eran unos pobres niños que se habían perdido en el bosque y le pedían, por caridad, que los dejara pasar la noche. Aquella mujer, al verlos a todos tan guapos, se echó a llorar y les dijo, ¡ay, pobres hijos! ¿A dónde habéis venido a parar? ¿No sabéis que esta es la casa de un ogro que se come a los niños pequeños? ¡Ay, señora! Le respondió Pulgarcito, que temblaba como un azogado lo mismo que sus hermanos. ¿Qué podemos hacer? Seguro que los lobos del bosque no dejarán de comernos esta noche si no queréis recogeros en vuestra casa. Y siendo así, preferimos que sea el Señor quien nos coma. A lo mejor tiene compasión de nosotros si vos queréis rogárselo. La mujer del ogro, que creyó que podría ocultárselos a su marido hasta la mañana siguiente, los dejó entrar y los llevó a calentar al lado de una buena lumbre, pues estaba asándose un cordero entero para la cena del ogro. Cuando empezaban a calentarse, oyeron 3 o 4 golpes a la puerta. Era el ogro que volvía. Enseguida su mujer los escondió bajo la cama y fue a abrir la puerta. Lo primero que preguntó el ogro fue si estaba lista la cena y si había sacado el vino, y enseguida se sentó a la mesa. El cordero estaba todavía sangrando, pero precisamente por eso le pareció mejor. Olfateaba a derecha e izquierda, diciendo que olía a carne fresca. «Será», le dijo su mujer, «el cordero que acabo de prepararos». «Te repito otra vez que huele a carne fresca», prosiguió el ogro mirando a su mujer de reojo. «Y aquí hay algo que no entiendo». Y diciendo estas palabras, se levantó de la mesa y se fue directo a la cama. ¡Ah, maldita mujer!, dijo él. ¿Cómo que querías engañarme, eh? No sé por qué no te como tan bien a ti. Tienes suerte de ser una vieja bestia. Estas piezas me vienen de perlas para convidar a tres amigos ogros que vienen a verme estos días. Los sacó debajo de la cama uno tras otro. Los pobres niños se pusieron de rodillas pidiéndole perdón, pero tenían que vérselas con el más cruel de todos los ogros, el cual, muy lejos de sentir piedad, los devoraba ya con los ojos, y decía a su mujer que saldrían sabrosos trozos cuando hubiera hecho una buena salsa con ellos. Fue a coger un gran cuchillo, y según se iba acercando a los pobres niños, lo afilaba con una larga piedra que llevaba en la mano izquierda. Ya había agarrado a uno, cuando le dijo su mujer: ¿qué queréis hacer con la hora que es? ¿No tendréis tiempo mañana por la mañana? ¡Cállate!, repuso el ogro. ¡Así estarán más tiernos! Pero si tenéis todavía mucha carne, prosiguió su mujer, un ternero, dos corderos y la mitad de un cerdo. Tienes razón, dijo el ogro. Dales bien de cenar para que no adelgacen y llévalos a acostar. La buena mujer estaba radiante de alegría y les dio bien de cenar, pero no pudieron comer de tanto miedo como tenían. En cuanto al ogro, siguió bebiendo, encantado de tener con qué agasajar a sus amigos. Bebió una docena de tragos más que de costumbre, lo que hizo que se le subiera un poco a la cabeza y lo obligara a ir a acostarse. El ogro tenía 7 hijas, que todavía eran niñas. Aquellas pequeñas ogresas tenían todas la tez muy bonita, porque comían carne fresca como su padre. Pero tenían ojillos grises y redondos, la nariz ganchuda y una boca muy grande con dientes largos, muy puntiagudos y muy separados uno de otro. No eran todavía malas del todo, pero prometían mucho, porque ya mordían a los niños pequeños para chuparles la sangre. Las habían acostado temprano y estaban las 7 en una cama grande, y cada una tenía en la cabeza una corona de oro. En la misma habitación había una cama del mismo tamaño. En aquella cama acostó la mujer del ogro a los 7 niños, después de lo cual fue a acostarse al lado de su marido. Pulgarcito, que había notado que las hijas del ogro llevaban coronas de oro en la cabeza y que temía que le entraran al ogro remordimientos por no haberlos degollado aquella misma noche, se levantó hacia medianoche y, cogiendo los gorros de sus hermanos y el suyo, fue muy despacito a ponérselos en la cabeza de las 7 hijas del ogro después de quitarle sus coronas de oro, que puso en la cabeza de sus hermanos y en la suya con el fin de que el ogro los tomara por sus hijas y a sus hijas por los niños a quienes quería degollar. La cosa resultó como lo había pensado, pues el ogro, habiéndose despertado sobre las 12, sintió haber dejado para el día siguiente lo que podía hacer la víspera, y se arrojó bruscamente de la cama cogiendo su gran cuchillo. «Vamos a ver cómo se encuentran nuestros picaruelos. No lo pensemos dos veces». Así que subió a tientas a la habitación de sus hijas y se acercó a la cama donde estaban los niños, que dormían todos, excepto Pulgarcito, quien tuvo mucho miedo cuando sintió la mano del ogro que le tocaba la cabeza, como había tocado la de todos sus hermanos. El ogro, que sintió las coronas de oro, dijo: «¡Ah, buena la iba a ser! Estoy viendo que anoche bebí más de la cuenta». Se dirigió después a la cama de sus hijas, donde, al sentir los gorritos de los chicos, «¡Ah!», dijo, «aquí están nuestros mocetones. Pues ya, manos a la obra». Y diciendo esto, cortó sin vacilar el cuello de sus 7 hijas. Muy contento de aquella expedición, volvió a acostarse al lado de su mujer. En cuanto Pulgarcito oyó roncar al ogro, despertó a sus hermanos y les dijo que se vistieran rápidamente y que lo siguieran. Bajaron despacio al jardín y saltaron por encima de las tapias. Estuvieron corriendo casi toda la noche, siempre temblando y sin saber a dónde iban. Habiéndose despertado, el ogro dijo a su mujer: «Vete arriba y prepara esos picaruelos de anoche». La ogresa se sorprendió mucho de la bondad de su marido, sin sospechar de qué manera entendía él que los preparase, y creyendo que le ordenaba que fuera a vestirlos, subió y se quedó muy sorprendida cuando vio a sus 7 hijas degolladas nadando en su propia sangre. Empezó por desmayarse, pues este es el primer recurso que encuentran casi todas las mujeres en tales situaciones. El ogro, Temiendo que su mujer tardara demasiado en hacer el trabajo que le había encargado, subió para ayudarla. No se sorprendió menos que su mujer cuando vio el horrible espectáculo. ¡Ah! ¡Qué hecho! Exclamó. ¡Me la van a pagar esos desgraciados! ¡Y ahora mismo! Echó enseguida un jarro de agua en las narices de su mujer, y habiéndola hecho volver en sí, le dijo. ¡Dame rápidamente las botas de 7 leguas para ir a atraparlos! Emprendió la marcha, y después de haber corrido mucho en todas direcciones, por fin fue a dar al camino por el que iban los pobres niños, que no estaban más que a 100 pasos de la casa de su padre. Vieron al ogro, que iba de montaña en montaña y que cruzaba ríos con la misma facilidad con que hubiera cruzado el más pequeño riachuelo. Pulgarcito, que vio una roca hueca cerca al lugar donde estaban, mandó a esconder en ella a sus 6 hermanos y se metió también él, sin dejar de mirar lo que hacía el ogro. El ogro, que estaba muy cansado del largo camino que había andado inútilmente, pues las botas de 7 leguas fatigan mucho a un hombre, quiso descansar, y por casualidad fue a sentarse encima de la roca donde los niños se habían escondido. Como ya no podía más del cansancio, se durmió después de haber reposado un rato, y llegó a roncar tan espantosamente que los pobres niños no pasaron menos miedo que cuando llevaba su gran cuchillo para cortarles el cuello. Pulgarcito no tuvo tanto miedo y dijo a sus hermanos que huyeran rápidamente a casa mientras el ogro dormía profundamente y que no se preocuparan por él. Siguieron su consejo y llegaron enseguida a casa. Pulgarcito, habiéndose acercado al ogro, le quitó suavemente las botas y se las puso al instante. Las botas eran muy grandes y muy anchas, pero como estaban encantadas, tenían el don de agrandarse y achicarse según la pierna del que las calzaba, de forma que se ajustaban a sus pies y a sus piernas como si las hubieran hecho para él. Se fue directamente a casa del ogro, donde encontró a su mujer que estaba llorando al lado de sus hijas degolladas. «Vuestro marido», le dijo Pulgarcito, «corre mucho peligro, pues ha caído en manos de una banda de ladrones que han jurado matarlo si no les da todo el oro y la plata que tenga. Cuando ya estaba con el puñal al cuello, me vio y me rogó que viniera a avisaros de la situación en que se encuentra y que os dijera que me dieseis todo lo que tienen de valor, sin dejar nada, porque de lo contrario lo matarán sin misericordia. Como la cosa urge, quiso que me pusiera sus botas de 7 leguas, como podéis ver, para ir más deprisa, y también para que no creyerais que soy un impostor». La buena mujer, muy asustada, le dio enseguida todo lo que tenía, pues aquel ogro, aunque se comiera a los niños pequeños, no dejaba de ser un buen marido. Pulgarcito, cargado con todas las riquezas del ogro, volvió a casa de sus padres, donde lo recibieron con mucha alegría. Hay muchos que no están de acuerdo con esta última parte de la historia, y defienden que Pulgarcito nunca robó al ogro, y que a decir verdad, no tuvo escrúpulos en quitarle las botas de 7 leguas porque él las utilizaba para perseguir a los niños. Estas gentes aseguran saberlo de buena fuente, e incluso dicen haber comido y bebido en casa del leñador. Aseguran que cuando Pulgarcito se hubo calzado las botas del ogro, se fue a la corte, donde se enteró de que estaban muy preocupados por un ejército que estaba a 200 leguas de allí, y por el resultado de una batalla que se había librado. Dicen que fue a ver al rey y le dijo que, si quería, le traería noticias del ejército antes de acabar el día. El rey le prometió una buena cantidad de dinero si lo conseguía. Pulgarcito trajo noticias aquella misma tarde, y habiéndose dado a conocer por aquel primer encargo, ganaba todo lo que quería, pues el rey le pagaba perfectamente bien por llevar sus órdenes al ejército, y un sinfín de damas le daban todo lo que quería por tener noticia de sus amantes, y de ahí sacó sus mejores ganancias. Había algunas mujeres que le encargaban cartas para sus maridos, pero le pagaban tan mal y suponía tan poco que ni se dignaba a tener en cuenta lo que ganaba por este lado. Después de haber hecho durante algún tiempo el oficio de correo y de haber amasado una buena fortuna, volvió a casa de su padre, donde no es posible imaginar lo que se alegraron de volver a verlo. Acomodó a toda su familia, compró cargos de nueva creación para su padre y para sus hermanos y por ahí los fue colocando a todos, al mismo tiempo que se creaba una excelente posición en la corte. ¿Y cuál es la moraleja de este cuento? Nadie suele afligirse mayormente de que vengan los hijos por mellizos, si todos salen guapos y rollizos y con un exterior sobresaliente. Mas si se tiene un hijo que no dice palabra o es canijo, se lo desprecia, insulta y escarnece. Mas muchas veces acontece que el pobre monigote es el que saca a la familia a flote.